Pues vamos echando a andar en esta cobertura radiofónica en la escuela La Prospe de Madrid. Una de las claves, una de las constantes que hemos realizado en todas estas coberturas es tratar de hablar con los diferentes colectivos, experiencias, editoriales, asociaciones, gentes en definitiva que están compartiendo con nosotros, que estamos compartiendo con ellos esta mañana de distribución y de intercambio de material bibliográfico. Y justo tenemos la oportunidad de poder charlar con una compañera de la llamada Asamblea Antiespecista. Y claro, nosotros que somos gente cosmopolita pero provinciana, a mí me gustaría que nos explicaras, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Gracias. Pues que nos explicaras, ¿qué es eso del antiespecifismo o especismo? Antiespecismo se llama, bueno, se trata, está relacionado con la lucha por la liberación animal. El especismo es una forma de discriminación que se entiende que se basa en que los humanos somos superiores al resto de los animales y que por razón de su especie pues podemos explotarlos y que no tenemos que tener en cuenta sus intereses. Entonces, contra este problema que es el especismo, que consiste sobre todo en cosas que si sucedieran con humanos nos parecerían horribles y lucharíamos contra ellas, pero al suceder en otros animales las pasamos por alto y no nos preocupamos, pues contra esto se crea una corriente que es el antiespecismo y que es a lo que nos dedicamos en nuestra asamblea, como su propio nombre indica. Y entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es lo que vuestro objetivo más directo, la razón de ser de vuestra asamblea, cuál ha sido? Bueno, desde la asamblea, que lleva 2 años funcionando, nació en principio la asamblea por la inquietud de abordar el tema de la liberación animal desde un punto de vista anticapitalista y horizontal, porque pensamos que la lucha por la libertad es una misma lucha de la que no hay que excluir a nadie, ni por razón de sexo, ni de raza, ni por supuesto de especie. Que la liberación animal no se puede abordar mientras no se cuestionen las estructuras capitalistas que controlan el mundo, puesto que mientras interese explotar a los demás animales por razón de dinero, va a seguir existiendo, y al revés, que tampoco se puede abordar una lucha contra el capitalismo y contra las injusticias de este mundo sin incluir a los demás animales, porque entonces sería una lucha parcial. Entonces, al entender que se trata todo de una misma lucha, es por eso por lo que lo abordamos de esta manera. Nos organizamos de una forma totalmente horizontal, autogestionada, sacamos nuestra propia propaganda y organizamos nuestros actos en los que cada uno puede participar desde su iniciativa individual y dar ideas sin necesidad de mandar ni obedecer a nadie. Tenéis seguramente ya sea una web o una publicación de referencia. Me gustaría que nos la aportaras para que así de esta manera los oyentes que están ya sea escuchándonos por streaming, que es el salto cualitativo que hemos dado en este 10º encuentro, hemos pasado del neolítico al revés, del paleolítico al neolítico, y bueno, que no nos pierda la vanagloria de la que estamos haciendo gala. Me gustaría, compañera, que nos indicaras ya sea qué publicación, ya sea qué web tenéis de referencia para seguir conociendo las actividades e ideas que estáis difundiendo. Bueno, pues en principio en modelo rústico tenemos un libreto en papel que se llama La misma libertad, que aborda todo este concepto de la liberación animal desde el punto de vista anticapitalista que os he dicho, y una web que se llama www.acabemosconelespecismo.com, que aborda todos los aspectos de la explotación animal, así como los recursos que hay para luchar contra ella. Y luego tenemos un par de blogs más específicos, uno contra la experimentación animal que se llama acabemoscontralaexperimentacionanimal.com y otra web contra la tauromaquia que se llama acabemoscontralatauromaquia.com, puesto que pensamos que es una cosa que, aunque es muy flagrante y es muy visible, pues que es algo que hay que luchar contra ello para que se acabe, porque no se va a acabar por sí misma. Y luego ahora estamos metidos en una campaña contra el circo, contra el uso de animales en el circo, se entiende, y vamos a organizar una concentración el día 16 de diciembre en el circo americano, que se encuentra en la zona de Legazpi. Si alguien quiere acudir, será a las 6 de la tarde, y tenemos también, hemos creado un blog de referencia con respecto a esto, que se llama Por el fin del circo con animales .wordpress.com. Pues una batería de información, una serie de acciones muy interesantes que nos hablan de cómo este movimiento, que hay que ser sincero, prácticamente desconocido, por lo menos para el que habla, pues es también parte de los movimientos sociales, del movimiento incluso libertario, antiautoritario, sí. Y habéis visto gente que se lo está currando, gente que está difundiendo estas ideas, y muchas gracias, compañera, porque nos ha contado un pajarito que te da un poco de vergüenza, pero sí. Joder, parece no tengo voz de radio. Bueno, pues parece que lo llevas haciendo desde que naciste, ¿eh? Pues muchas gracias a vosotros. Muy bien, pues muchas gracias.